Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 25 de marzo. Dentro de nuestro espacio de política local, el turno en esta jornada era para el Grupo Municipal Socialista, que ha lamentado la pérdida de calidad de los servicios municipales, tanto en el ámbito deportivo, han dicho, iluminación y jardinería, y en el transporte interurbano. Los concejales Laura Alvarado y Manuel Hostos han dado a conocer los planteamientos de su formación en los asuntos locales, lamentando el retroceso experimentado en Ubrique en las acciones de visibilización en torno a la violencia de género o la falta de medidas de seguridad, dicen en la obra de la Plaza de la Estrella. Queremos comentar y mencionar los cambios que se están produciendo en los servicios públicos. Nosotros como partido, el Partido Socialista, hemos dejado claro siempre y la apuesta por la gestión pública de estos servicios, porque esto permite que todas las personas tengan el mismo derecho y oportunidad de acceder a ellos. Estamos viendo que durante esta legislatura se están produciendo cambios en el Patronato Municipal de Deporte. Hemos visto que se decidió disolverlo, y esto provocaba que hubiesen cambios bruscos, y además también no nos quedaban claros los objetivos por los que tomaron esta decisión. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto también que tanto los trabajadores, el mantenimiento de las instalaciones y el trabajo administrativo suponen tienen los mismos costes. No hay un cambio que digas tú, este es el objetivo y por este es el motivo, lo cual nos planteamos si es adecuada esta decisión. Y lo que sí hemos visto que ha cambiado es la calidad de los servicios que se están ofreciendo actualmente en este ámbito. Hemos recibido quejas de usuarios y usuarias que no están satisfechos con el servicio y que se le ofrece. Entonces, de aquí a que nosotros tengamos dudas sobre el funcionamiento y la gestión, y si el cambio va a merecer la pena. De todas formas, nosotros esperamos no llevarnos sorpresas, y por supuesto estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir y cómo se va a gestionar, y por ahora no vamos a cambiar de opinión. Lo que sí es verdad y nos lamentamos es que esta decisión también ha provocado que se disolver el órgano de participación más antiguo de Ubrique, que no es otro que lo único que lo que permitía era que todos los colectivos deportivos tomaran decisiones y participaran en ellas, lo cual también hemos tenido que lamentar la eliminación de este órgano. Y nada, estaremos pensantes para ver cómo se va gestionando el patronato, y sobre todo que tanto los trabajadores y los usuarios y los colectivos deportivos, por supuesto, estén contentos con el cambio. Después me gustaría también comentar que este no ha sido el único servicio público que se ha visto afectado por las decisiones del equipo de gobierno. También el alumbrado público. ¿Qué tengo que decir sobre el alumbrado público? Que también ha sufrido un cambio brusco. Bien sabemos que el equipo de gobierno ha tomado la decisión de contratar una empresa externa, privada en este caso, para realizar los servicios de guardia y prescindir de los electricistas que anteriormente hacían estos trabajos de guardia. También nos está llegando quejas de ubriqueños y ubriqueñas, que tanto los días entre semana y los fines de semana están viendo cómo sus barrios no tienen luz, y en el caso de los fines de semana los servicios de guardia no se están haciendo correctamente, puesto que la avería se soluciona el lunes, lo cual también nos gustaría trasladar si merece la pena eliminar algo que ya funcionaba, y también hacerlo reflexionar al equipo de gobierno sobre los cambios que están y las decisiones que están tomando, si merecen la pena, y también si suponen una reducción de gastos, que consideramos que para nada reduce la contratación con todo el respeto a una empresa privada, supone también un gasto extra. La verdad es que, a nosotros nos gustaría que nos explicaran, sobre todo, para qué ha servido esa contratación, ¿no? Que nos expliquen a todos los ubriqueños y ubriqueñas, porque desde luego los resultados no se están viendo. En Parques y Jardines estamos y de lo mismo. Parques y Jardines, digamos que antes funcionaba, los Parques y Jardines en Ubrique, desde luego no estaban como están ahora, y casualmente llegan las elecciones, cambia el equipo de gobierno, y de forma inexplicable todo empieza a ir mal. Que digo yo que alguna culpa también tendrá el equipo de gobierno, porque lo que no podemos hacer es tirarnos 4 años escuchando cómo tiran balones fuera y responsabilizando a otros de su gestión. En este caso, por ejemplo, la solución que aportan es recuperar y gestionar este servicio desde el ayuntamiento. Lo que realmente no sabemos son los criterios que tiene el concejal del PP que tiene esta responsabilidad, ¿no? Ni cómo lo ha gestionado con Mancomunidad, que de hecho, pues tiene un cargo dentro de este servicio y, bueno, pues quizá tirar por absorber de nuevo ese servicio público. El próximo viernes 28 de marzo, a partir de las 8:30 de la tarde y tras la misa que se celebrará en la Iglesia del Jesús, tendrá lugar el Via Crucis de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Para la ocasión se ha trazado un recorrido que atraviesa los siguientes puntos: Plaza del Jardín, Barriada 18 de Julio, Pinitos, Concejo, Toledo, Jesús, Jesús Nazareno, Bajada Ingeniero Juan Romero Carrasco y vuelta a la Plaza del Jardín. El año pasado, como bien dices tú, pues lo tenemos previsto para un viernes. Pero debido a las inclemencias del tiempo, que llovió también, pues tuvimos que suspenderlo, y el párroco de Manuel Quiero, que era el párroco entonces, pues nos dio la posibilidad de hacerlo el viernes, que estaba lloviendo, que se iba a suspender, pues hacerlo el lunes siguiente. Y como bien dices tú, era un día entre semana, que era un lunes, que parece que a la gente le gusta menos salir, y la verdad que el acompañamiento que tuvo nuestro padre Jesús Nazareno por las calles que pasamos fue impresionante, y la verdad es que pues este año pues volvemos a repetir por otra zona. Decíamos de llevar al Nazareno a sitios por donde anteriormente nunca ni ha pasado ni el Nazareno ni han pasado ninguna imagen, y que es una de las formas de evangelizar en la calle que tienen las hermandades o las salidas procesionales. Y llevar las imágenes pues a gente que está impedida, que está en sus casas, que no pueden salir, que tienen mil motivos. Y bueno, pues decidimos este año pues volver a repetir, porque dada la experiencia del año pasado, que fue buena, pues volvemos a repetir este año. Es una forma de eso, como bien dices tú, de acercar la imagen, de acercar la hermandad a todas esas personas que pues por distintos motivos pues no pueden acercarse por la mitad de Jesús o vernos en una salida procesional. Pues el año pasado tomamos esa decisión de salir a la calle con nuestro padre Jesús Nazareno en Via Crucis, que ahora en época de cuaresma pues es uno de los actos que hacen casi todas las hermandades en Via Crucis. Y bueno, pues este año, pues el año pasado salimos a la lo que era la zona del Garrobar, en Barriada del Sacrificio, la Barriada del Sol, que tuvimos un pequeño problema porque había una obra y no pudimos hacerla entera, pero bueno, hicimos una parte, y ya de vuelta a la ermita de eso. Y este año pues hemos cambiado el itinerario, pero bueno, son barriadas aledañas a Jardín, y bueno, yo creo que va a quedar un viaducto bastante bonito. Uh-huh, y okay. Te digo por donde las calles por las que tenemos intención de pasar el próximo viernes. Pues mira, saldremos a la Plaza de Jardín, uh-huh. Iremos a la derecha, o sea, para cruzar la calle Jesús Nazareno, uh-huh. Cruzamos enfrente, subimos la subida hasta Adolfo Sánchez Vinagre, que son las casas nuevas, como sí. Todo el mundo conocemos, sí. Después calle Francisco Moreno Fernández, después bajaremos hacia García Lebrón, José García Pérez, llegaremos a la esquina, a la bajada de la calle de los Pinitos, uh-huh. Para que todo el mundo se sitúe en la zona posterior del cine Capitol. Vale. Y de allí subiremos todo lo que es la cuesta de los Pinitos, haremos todos los Pinitos adelante hasta llegar al final a la calle Concejo. De la calle Concejo ya nos meteremos a la calle Toledo, después de calle Jesús Nazareno, bajaremos al llegar casi a la esquina del Jardín, bajaremos hacia la Ingeniero Juan Romero Carrasco, decía, a la esquina de Meraki, para que todo el mundo no se sitúe también, y de allí enfilaremos ya lo que es la entrada a la Plaza del Jardín y la lanzaba a la ermita. Hay que recordar que la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno sale en una perihuela pequeña. Vale. Y uno va en el paso grande y es más fácil de manejar por la zona por las que vamos a pasar. Hay zonas de escalones, hay zonas de cuesta, pero eso, bueno, los costaleros que le correspondan, que son todas nuestras cuadrillas las que van a colaborar en lo que es importar al Señor, pues ya hemos repasado, hemos hecho el recorrido, ya lo hicimos hace un par de semanas, lo hicimos nosotros a pie, normal, y la verdad es que no hay ningún tipo de problema. En unos sitios se tendrán que pegar un poco más para evitar lo que son las rampas y demás, pero bueno, yo creo que va a quedar un vía crucis muy, muy, muy bonito, muy diferente, como el del año pasado. Y como te decía al principio, llevar la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que tanta devoción tiene en el pueblo, a zonas que aledañas a la ermita, entre que se ha criado en la zona de jardín, y que pues por circunstancias no se puede mover, no puede ir, y nosotros vamos a intentar pues acercarlo. Ya para el año que viene pues pensaremos en otra zona, y así pues intentar que llegara a lo máximo del pueblo posible. El alumnado de primero de ESO del Colegio Sagrado Corazón ha participado en el día de hoy en la actividad Mosquito Alert del proyecto Ciudad Ciencia. De una manera dinámica y práctica han participado en el estudio y seguimiento del mosquito tigre, tal y como se lleva a cabo desde su aplicación móvil para vigilar mosquitos invasores capaces de transmitir enfermedades globales. El científico responsable de este proyecto educativo, Santiago Escartín, explicaba que a través de juegos y retos, involucrando en ocasiones a adultos, los jóvenes colaboran proactivamente en un proyecto a nivel nacional. Mosquito Alert es un proyecto de ciencia ciudadana en el que cualquier ciudadano del mundo, de hecho, porque es un proyecto muy internacional, puede mandar información a los científicos relacionadas con mosquitos. O sea, puede mandar una fotografía de un mosquito, o bien un lugar donde están criando los mosquitos, o bien una picadura que ha recibido de los mosquitos. ¿Vale? Entonces, además de tener este proyecto de ciencia ciudadana abierto a todos los públicos, tenemos también un pequeño proyecto educativo en el cual animamos a los jóvenes a sumarse a este tipo de proyectos, que entiendan que se puede participar y colaborar con los científicos, que comprendan la problemática asociada a los mosquitos, no solo de que pueden criar en nuestros municipios, en nuestras ciudades, en nuestras casas, en nuestros jardines, sin darnos cuenta podemos estar potenciando la cría de estos animales, que no solo nos van a generar molestias con las picaduras que nos hacen, sino que además nos pueden transmitir enfermedades, ¿no? Eso es un tema que preocupa mucho. Es un tema complejo, depende de la especie de mosquito, hay muchas enfermedades, muchas especies diferentes, es un tema bastante complejo y que los científicos lo trabajamos, pero también están detrás los gestores, que son los propios ayuntamientos o las administraciones públicas que gestionan esos problemas de salud pública, ¿no? Entonces, desde Mosquito Alert, pues, damos a conocer todos estos temas y en el ámbito educativo lo que hacemos es eso, que los chavales participen y que desarrollen sus pequeños proyectos científicos en el tiempo de un medio curso escolar, ¿no? Se empieza ahora en esta época y termina ellos elaboran unos productos finales, dijéramos, que van a ser evaluados por los científicos, por sus propios profesores, y terminamos en Madrid con un evento final, este año el 5 de junio, en el cual ellos defienden su creación, ¿no?, delante de otros alumnos, y hay una pequeña competición sana en un evento muy bonito que se celebra allí en Madrid. Concretamente hoy lo que vamos a hacer aquí, les vamos a enseñar, primero, sobre todo, centrarnos mucho en la parte más del ciclo de vida de los mosquitos, es decir, que entiendan que los mosquitos necesitan de una fase acuática, es decir, ponen unos huevos de los cuales van a salir unas larvas que son acuáticas. Entonces van a ver estas unas muestras que traemos nosotros para que lo vean y lo comprendan, ¿no? Haremos una pequeña explicación primero en el aula y luego nos moveremos al laboratorio, y allí con lupas binoculares, que tenemos algunas nuestras, van a poder observar estas diferentes fases de vida de los mosquitos. Luego la idea es salir por aquí, por los alrededores, a ver si encontramos lo que llamamos nosotros un criadero o un punto de cría de mosquitos, que son pequeños lugares que acumulan agua estancada. Aquí tenéis mucha agua, pero mucha fluye, ¿no? Entonces las aguas que fluyen no son buenas para los mosquitos. En cambio sí que lo son, ¿no? Pequeños barreños, cubos de agua, cosas, una fuente que el agua quede ahí retenida, son muy buenos sitios para que el mosquito de cualquier especie puedan reproducirse y criar. Entonces iremos con ellos a ver si encontramos algún rincón de estos y entiendan que está, algunas veces se puede solucionar, a veces es un cubo que tenemos en un rincón, pues lo suyo sería sacarlo de ese sitio, voltearlo, que no acumule ese agua, y luego si es una cosa que no se puede mover, ¿no?, que está ahí, que es una fuente, no la, no la puedo, me la puedo dar la vuelta, una fuente, pues eso se puede reportar, ¿no?, a través de la aplicación, se puede mandar una foto que automáticamente se valida por un comité, por algunos expertos, y pasa a un mapa público que lo pueden consultar pues municipios o gestores, y ver, hostia, pues mira, esta fuente tiene un problema, que el agua se queda acumulada y genera mosquitos, se podría hacer una solución mecánica o tirar un producto para eliminar las larvas, etcétera, ¿vale? Y van a hacer esta serie de actividades para comprender todo esto. Normalmente les suele gustar mucho, nosotros visitamos sitios muy diferentes, ¿no? Normalmente con Ciudad Ciencia más bien pequeños municipios, porque para adherirse a Ciudad Ciencia hay un límite de ciudadanos, ¿no?, del municipio. Entonces suelen ser municipios pequeños en los que la aceptación suele ser muy buena, ¿vale? Porque nos sentimos como muy, muy honrados, ¿no?, cuando llegamos a un sitio y nos acogen como si fuéramos personas importantes, ¿no?, y que le dan un valor, ¿no?, al hecho de que vengamos expertos a explicarles, ¿no? También el proyecto está bastante bien pensado en la parte que es muy práctico, muy dinámico, muy plástico, que ellos pueden escoger lo que hacer dentro de unos ciertos márgenes, ¿no? Con lo cual cada uno puede desarrollar, en este caso, que son primero de la ESO, el reto que tienen es desarrollar una pequeña campaña de comunicación relacionada con lo que han aprendido en el proyecto, ¿no? Y esta campaña de comunicación se puede materializar en un vídeo, en un póster, en una infografía, en una presentación, en lo que ellos quieran, con lo cual también les gusta mucho esa plasticidad, ¿no? Que puedo escoger un poco lo que me gusta. Y suele tener buena acogida, así que... Claro, claro, es que va un poco de eso, ¿no? Contribuyen no solo con el producto que ellos generan, porque puede ser un producto de comunicación, que a veces hay productos realmente sorprendentemente buenos a nivel de comunicación, o sea, vosotros que sois de prensa, ¿no? Pues a veces veis productos que dices, hostia, ¿esto han hecho los chavales? Explican muy bien conceptos que a veces a los científicos, no es que nos cueste, pero a veces... Ellos tienen una manera de explicarlo más infantil, ¿no? Que a veces se entiende mejor para otros chavales, ¿no? O para difundirlo incluso en redes sociales o en las páginas web, etcétera. Contribuyen mandando datos, contribuyen con sus productos de comunicación o con sus pequeñas investigaciones. Es decir, es un sumar, ¿no? Y luego muchas veces, sobre todo cuando son más pequeños, se involucran a los familiares, ¿no? Familiares, vecinos, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y entonces es un proyecto que en este sentido es muy redondo. Estamos muy contentos. En la tarde de este martes regresa el encuentro de poesía en Ubrique, organizado nuevamente por el colectivo de poetas Siempre Aprendiendo. En este 2025, año en el que alcanzan su 24ª edición, vuelven a su escenario habitual, la Peña Flamenca de Ubrique, después de un 2024 en el que se celebró en el convento de Capuchinos. Al evento han confirmado su presencia una veintena de participantes, además de quienes quieran sumarse durante el acto, contando con la intervención como invitado especial del médico ubriqueño Juan Manuel González. Nuevamente el encuentro se enmarca dentro de los actos del 8M, Día Internacional de la Mujer, y coincidiendo con la proximidad del Día Mundial de la Poesía, el pasado 21 de marzo. Desde el año 1999, que fue nuestro primer encuentro, que ese día vino de invitada Pilar Paz Pazamá, que ya desgraciadamente ha fallecido, y a partir de ese momento, ininterrumpidamente, lo tuvimos hasta que nos llegó la pandemia, que tuvimos 2 años... paralizado, porque claro, la cosa no era para menos. Y ya hace 2 años lo volvimos a retomar, que el primer encuentro que tuvimos después de la pandemia fue en la Peña Flamenca Nueva, ya aquí en la Avenida España, y el año pasado, que por motivos ajenos a nuestra voluntad, pues en la Peña no se pudo realizar y lo hicimos en el convento, que también para mi gusto estuvo muy bien, el sitio es bonito. Luego tuvimos nuestro encuentro después de la poesía en el claustro del convento, que tomamos allí nuestro cafelito, que a mí me gustó a mí el encuentro allí. Pero vamos, este año lo hemos vuelto a retomar en la Peña, como es clásico en nosotros. Sí, en principio, pues lo estuvimos haciendo en diferentes sitios. Se hizo en el Ocurri, se hizo allí arriba en el Hotel La Plaza, en diferentes sitios, pero ya tomamos la Peña Flamenca como nuestro sitio propio, y gracias a la directiva de la Peña Flamenca, claro, siempre nos abren las puertas y nos tenemos a nuestra disposición, y aprovechamos que además ahora donde está también está muy bien, y además muy céntrico, claro, el casco antiguo, pero ¿qué vamos a hacer? No, se han venido para la en la parte nueva de Ubrique. Pero tiene sus ventajas también, ¿no? Y también está muy bien, también está muy bien, también está muy bien. Bueno, pues desde hace ya algunos años soy yo, y este año pues seré también. Y ella arranca lo que es el acto. Eso, entonces, y después tenemos un presentador. Entonces, que va presentando a los distintos lectores. Intervinientes. Y ella más que no se concentra en el invitado. Este año es Pepe López. Y después, Pepe López. Bueno, entonces, como hacemos la presentación del acto, presentamos al escritor. El escritor nos recita poemas propios. Después, en nuestro colectivo, siempre nombramos a una persona del grupo para presentar al colectivo de Ubrique que lee, que este año se ha elegido a Pepe López López, y ya él es el que toma la palabra de dirigir el acto y va nombrando a las personas que van a ir leyendo. Pepe, que también es integrante del grupo. Sí, sí, pero también hace la presentación. Sí, la presentación así siempre suya. Se elige... del colectivo, sea hombre o sea mujer, mira, ve, este año es un hombre, y entonces después se termina con el escritor invitado, que es el que, digamos, que cierra el acto poético. Dos apuntes más antes de marcharnos. La agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario ha anunciado la celebración del primer certamen de música cofrade Ciudad de Ubrique, que se desarrollará el sábado 5 de abril en la Plaza del Ayuntamiento. La actividad contará con su participación, además de la agrupación musical ubriqueña, la banda municipal de música Maestro Juan Chacón y la banda de cornetas y tambores Tres Caídas de Arcos de la Frontera. El concierto está previsto a las 12:30, tras un pasacalles previo que arrancará a las 12 del mediodía. Y por último les contamos que Aguas de Ubrique informa de un corte de tráfico previsto para este miércoles 26 de marzo desde las 8 de la mañana y hasta la finalización de la obra, la subida al Caldereto desde la calle Pinitos por una avería de agua potable. Esto es todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.